federal, en este caso Diego D'Ambrosio, entrenador de Racing de Chivilcoy, así que conversamos con él en Uno contra Uno Radio. ¿Cómo te va, Diego? Felicitaciones por la campaña, ¿eh? Hola, Fabián, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bueno, tremendo lo que hicieron, ¿eh? Sí, increíble, increíble. Armamos un equipo para pelear el campeonato, para estar ahí arriba, y bueno, se fueron dando las cosas y terminamos haciendo un año maravilloso, intensado, muy contento. Sí, digo, porque es difícil encontrar hoy en cualquier categoría profesional un equipo que haya ganado tantos partidos en forma consecutiva, ¿no? Sí, nosotros sabemos también, bueno, se nos dio, lo aprovechamos, fue dando, pero sabemos que no es normal en el básquet ganar tantos partidos, no es normal ganar tantos partidos de visitante, lo más normal es ganar 3 o 4, perder alguno en el medio y pelear arriba igual, pero bueno, se fue dando y lo aprovechamos. Después lo conseguido en River, ¿no? Que fue barrer de visitante una serie decisiva, ¿no? Porque estaba en juego ni más ni menos que el ascenso. Llegó la frutilla al poste, ¿no? Con el campeonato conseguido como local. Quería ganar, la verdad que la gente, nosotros también, nos tomamos un par de días de descanso y volvimos a entrenar y nos salió, la verdad que todo es redondo, parece como que iba todo en piloto automático, la verdad que no tuvimos demasiado para hacer, quería ganar el equipo, quería ganar la gente, había un entusiasmo impresionante y bueno, tuvimos una serie final más tranquila de lo esperado. El equipo por sobre las personas, ¿no? El eslogan. Y sí, había que hacer un eslogan. Necesitamos al principio de año jugar con 5 o 6 pelotas y terminamos jugando muy bien con una sola y el eslogan fue fundamental para que podamos ser un equipo. ¿Qué te pareció el nivel del torneo? Bueno, me pareció muy bueno, equipos muy muy serios, muy difíciles. Por ahí lo que sigue faltando en el torneo es un poquito de mejorar lo que es la infraestructura, la logística, se complica. Pero el nivel de los jugadores y de los equipos me pareció muy bueno, bajaron muchos jugadores del TNA a jugar y la verdad que me gustó. Bueno, digo, y la idea ahora es continuar con esta base, sé que es muy prematuro, hablaron algo de la temporada que viene, porque, a ver, todos los costos y toda la logística, si bien puede asimilarse un poquito la de lo que es la Liga Argentina con el torneo federal, siempre eso trae aparejado un cambio, ¿no? Sí, mira, mañana tenemos la cena de despedida con los jugadores y, bueno, toda la gente que trabajó y a partir de que los chicos vuelvan a su ciudad y todo, vamos a empezar a hablar con los dirigentes de cuál es el camino, qué es lo que vamos a hacer. Saben que es una empresa difícil lo que se viene, que la logística y todo lo que los jugadores son un poquito más caros. Hay que ver el tema del americano, cómo está el dólar, pero bueno, está todo. La semana que viene recién va a haber una reunión. La idea es que se queden una base de estos jugadores, pero bueno, sabemos que es difícil y primero hay que ver la plata que se dispone para armar el equipo para después ver qué camino tomamos. Santi. Diego, es una especie de revancha y además con un sabor distinto este logro con Racing Chivilcoy, que es tu lugar. No, es mi club donde yo nací, de que soy hincha. La verdad que fue una coronación impresionante, pero no, revancha no. Sabemos que el básquet así, que un día tenés dirigir un equipo muy bueno, que por ahí estás sin trabajar, por ahí tenés que volver a empezar, como después de estar en San Lorenzo de Maro, tuve que volver al provincial para volver a ser entrenador, pero sabemos que cuando no tenés un nombre tan importante como los entrenadores de arriba, a muchos de nosotros nos cuesta el doble, así que no estoy acostumbrado, no es una revancha, sino una alegría, una alegría. Bueno, una plaza basquetbolera, porque Chivilcoy es una plaza basquetbolera con mucho basquetbol interno y siempre han estado bregando por las categorías del ascenso para poder estar en lo más alto. Hasta hace poco San Lorenzo Chivilcoy estuvo en lo que era el torneo nacional de ascenso, así que nos alegramos mucho que Chivilcoy esté otra vez en los primeros planos del basquetbol profesional y para nosotros también es una alegría que haya ido también a vos y a varios de los chicos que conocemos desde hace muchísimo tiempo, así que felicitaciones por lo logrado, por lo hecho. Bueno, Fabián, muchas gracias por tus palabras. Y que, a los chicos también que tengo les ha costado mucho. Algunos tienen ascenso a la Liga A, otros a la TNA, y la verdad que han puesto siempre el equipo por delante de ellos y logramos esto que para la ciudad, para ellos mismos, para nosotros, nos llena de orgullo. Así que mandar un saludo a ellos y agradecer a vos por el llamado y por las palabras que tuviste. Muchas gracias. Diego D'Ambrosio, técnico de Racing de Chivilcoy, una campaña espectacular, ganó de punta a punta el torneo, están en la Liga Argentina para la temporada que viene. Un abrazo enorme, gracias, felicitaciones de vuelta. Bueno, un abrazo grande. Bueno, completito. ¿Qué nos queda?